Bueno, no está nada mal este single del grupo Everest con el que hemos empezado la edición de hoy de Intangible 23. Era esta canción Don't Touch My Money que se puede descargar desde la plataforma Bandcamp. Ahí la banda tiene publicadas también otros temas en formato demo, pero el single Don't Touch My Money ha sido la primera ocasión que hemos tenido de escuchar a la formación al completo de Everest al haberse incorporado Nathan Ridley como nuevo cantante. Este grupo se formó en septiembre del año pasado. En un primer momento, los tres miembros fundadores se encontraron en un festival de Londres y de vuelta en Barcelona empezaron a buscar a un batería y a un cantante y también fueron dando forma a ese sonido un tanto frenético y con un irresistible toque funky que les caracteriza. Otro elemento a tener en cuenta es la apuesta que Everest hacen por las licencias Creative Commons. Además, les gusta hacer pedagogía y explicar muy claramente el uso que se le puede dar a su música. Y hace poco tuvimos aquí en Intangible 23 a nuestro nuevo colaborador, Alfonso Gómez Sanguino, de la página Monasterio de Cultura. Nos recomendó algunos grupos muy interesantes, como los madrileños Mod de Moth. Vuelven a sonar aquí en Intangible 23 con su canción You Go Girl. You've got the pose, you've got the grace, you've got the anger in your face, you've got the winner caught inside the faded blue original bra. I'm out of faith, I'm out of cash, when all is longing for a cab. The tail agent, it doesn't wipe the layers of sarcasm in my eyes. You have the talent below the trend, that end of lovers with respect. You are in the place, people were saying drunken days. You are the drama queen, the maid. I'm just another girl who fails. We are enough to fill the space with our immense diluted gracias a la gente del Monasterio de Cultura, hemos conocido la música de Amaya López, quien en este nuevo proyecto Mod de Moz se hace acompañar de Robert Green a la batería y la guitarra y Cecilia Tallo, encargada del bajo y el contrabajo. Esta era la canción You Go Girl, con tres signos de exclamación al final, y aparece en el álbum Home Futile Home. Ya te lo puedes descargar desde la plataforma Bandcamp, está bajo licencia Creative Commons y simplemente hay que dejar una dirección de correo electrónico para poder hacerse con estos temas. Y nuestra versión de hoy, dentro de la primera sección fija de los lunes aquí en Intangible 23, está relacionada con el monográfico que tuvimos el jueves pasado sobre la net label Comfort Stand. Allí podemos encontrar tanto una sección dedicada a las demos de Joe Meek, autor del tema Telstar, como una versión de dicho clásico que vamos a poner a continuación a cargo del grupo Sekbu Roba. Seguimos aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Esto es Intangible 23, un programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Nuestra versión de hoy ha sido del instrumental Telstar, compuesto por Joe Meek, y que hemos escuchado en una clave más electrónica, aunque manteniendo la ambientación galáctica, a cargo del grupo Sekbu Roba. Esta versión la puedes encontrar dentro del recopilatorio Interplanetary Materials del sello Comfort Stand. A esa net label le dedicamos un monográfico el pasado jueves, y ya entonces, junto a Carlos Sogorb del podcast Free Noise Pod, te hablamos de la importancia que tuvo en su día Telstar. Fue el primer número uno de una banda británica, Los Tornados, en Estados Unidos, antes de que llegaran los Beatles incluso. Y el jueves escuchamos una demo de Telstar dentro de las grabaciones inéditas de Joe Meek, que publicó en su día también Comfort Stand. Así que ahí está la presencia por partida doble de este gran productor británico, ya fallecido hace muchos años, dentro de la net label Comfort Stand. Por un lado, la demo de Telstar, y por otro, esta versión de Sekbu Roba, donde por cierto se le da un gran peso al theremin, ese instrumento ululante y típico de las bandas sonoras de películas de terror, por ejemplo. Bueno, cambiando de tercio, vamos ahora con un grupo llamado Everyone, Everywhere, y hacen un juego de palabras con el título de esta canción, Everyhow, Everywhere. Resulta difícil resistirse a la música de la plataforma If You Make It, gracias a grupos como Everyone, Everywhere. Les hemos escuchado con su canción Everyhow, Every There, del EP A Lot of Weird People Standing Around, un montón de gente rara de pie por ahí. Y podemos comentar también que este cuarteto de Filadelfia tiene otro disco posterior colgado en Bandcamp, también con la fórmula de la descarga gratuita. Y volvemos a recurrir, como hemos estado haciendo en las últimas semanas, al catálogo de otra en el label histórica, como lo fue en su día Comfort Stand. Estamos hablando de sellos que fueron abriendo camino para que la música pop y rock se incorporara al Netaudio. Esa otra en el label destacada es My Mean Magpie, y de ahí sacamos el tema Sarcastic Stephen, Stephen el sarcástico, del dúo The Tidbits. Dentro del catálogo de la NET Label My Mean Magpie encontramos incluso música de la primera mitad de los años 90. Es el caso del álbum Of Welding de los Tidbits, un dúo formado por los hermanos Nancy y James Ogilvy. Sacaron un único casete en 1994. Lo que ocurre es que fue a parar a las manos adecuadas, y 10 años más tarde My Mean Magpie publicaban una reedición que, al sumar algunas otras canciones, constituye el reflejo más completo posible del repertorio no demasiado extenso de los Tidbits. Nosotros hemos escuchado la canción Sarcastic Stephen. Y la verdad es que un poco de buen rock and roll añejo nunca le ha hecho daño a nadie. Por eso vamos a escuchar a continuación al grupo Electric Ham Bomb con su tema G.T. Mada. She shakes me up, man, never lets me down. Well, I fuel her up when she gets me around. I'm a GT lover man, I'm a CC junkie, I'm a hot rod lover. Oh, but I ain't no big monkey. pues aquí seguimos en Intangible 23 en Canarias, Ara Radio, con los británicos Electric Hambone. Paul Worsley y Steve Partridge tienen influencias no solo del rock de garaje, sino también un poco del rockabilly, y eso convierte su propuesta en algo bastante inusual dentro del netaudio. Esta era la canción GT Mada de su álbum Downtown Boogie. Lo puedes encontrar tanto en la plataforma Jamendo como en la net label Kill Mommy Records. Y resulta que la net label Totococo, de la que hemos hablado bastantes veces aquí en el programa, está logrando atraer a bandas de fuera de Japón también. Es el caso del dúo belga He Died While Hunting. Tenemos a continuación su tema Yeuch. Thank you. Queda claro que el dúo de Bélgica He Died While Hunting, Él murió mientras cazaba, encaja muy bien dentro del concepto musical defendido por la netlabel japonesa Totokoko, es decir, la búsqueda de la belleza a través de la melodía. Este era uno de los temas Yeuch de su álbum We Used to Dream Awake, Solíamos soñar despiertos, y desde luego se trata de un lanzamiento más que recomendable. Podemos decir lo mismo también del grupo sueco BoA. Tienen un single que se puede descargar gratuitamente y su tema principal es este Push. La cara B de este single de BoA, publicado en abril de este año. Es un tema que suena al revés, así que todo el interés creo que está más bien en el tema principal que hemos escuchado, Push, y la verdad es que merece la pena. Con él, los suecos BoA prosiguen la excelente tradición de música pop de su país. Y vamos ya con la segunda sección fija de los lunes aquí en Intangible 23, la canción en directo, que nos va a traer la versión que hizo el guitarrista Steve Kimmock del clásico Many Rivers to Cross de Jimmy Cliff. el veterano guitarrista Steve Kimmock ha protagonizado junto a su banda nuestra sección La Canción en Directo, con esta interpretación del tema de Jimmy Cliff, Many Rivers to Cross, sacada de un concierto el 21 de mayo de 2005 en Virginia, Estados Unidos. Y como todos los sonidos de esta sección, te puedes bajar las actuaciones de Steve Kimmock desde el archivo de internet. Y vamos ya con nuestro tema último de hoy en Intangible 23. Se titula Broken Banks y es de Max Foderingham. El insomnio fue la gran inspiración para que Max Fotheringham escribiera las 5 canciones de su EP In All Amber, grabado en su propio dormitorio y con un único micrófono. De esos 5 temas hemos escuchado el titulado Broken Banks para terminar esta edición del lunes de Intangible 23 aquí en Canarias Ahora Radio, en la FM de Gran Canaria y Tenerife y en canariasahoraradio.com. Puedes dejarnos tus comentarios y sugerencias en el blog del programa intangible23.canariasahora.es. Ahí encontrarás además enlaces a las canciones que hemos puesto hoy para su descarga, así como ediciones anteriores en formato podcast y los enlaces para encontrarnos en el correo electrónico y los perfiles de Facebook y Twitter. Así que nada, hasta mañana martes tendremos la intervención de Miguel Acín de Onda 66. Un saludo de Ayose García y Carlos Pérez. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.